FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. De mayo, 21:03, según los relojes. Buenas noches, estamos una vez más en la cocina de FM Moreno. Nosotros nos vamos a salir, como siempre, del ámbito del estudio. Vamos a hacer un poquito de ruido. Esta noche hace frío. Hemos empezado la campaña para juntar firmas para hacer del invierno más corto. Estamos hartos de... le estoy copiando una sección a la gente de mediocres. La de estamos hartos. Se los voy a robar, se los acabo de robar. Estamos hartos de los abrigos, de las bufandas, estamos hartos de todo lo que tenga que ver con morirse de frío en la calle. Hoy, como no podía ser de otra manera y extrañando un poco el calorcito del verano, la receta del día tiene que ver con la comida de Brasil. Quizá el corazón también extrañe un poquito, así que nos vamos a ir de paseo por allá. Vamos a charlar acerca de un vino, sobre un tipo de vino en particular, que está dentro de los varietales, si se quiere, que es una mezcla de dos cepas. Y hemos encontrado un vino para recomendarles. ¿Y qué más tenemos hoy, Mariano? Tenés razón, tenemos a la gente de Heavy, que es la banda que nos acompaña hoy, una banda inglesa que no tiene mucho tiempo de existencia, pero es una banda que realmente se merece el tiempito para ser escuchada. Por otro lado, en la cortina, ¿a quién tenemos hoy? Mientras el señor Mariano Castro se acomoda un poquito, yo también vamos a correr algunos de los bártulos de la cocina. Hemos dejado un poquito de lío mientras preparábamos las cosas para cocinar hoy. A ver, si todo esto se ordena un poco, en la cortina del día de hoy tenemos una banda que presentó un disco de homenaje. Los vamos a escuchar así directamente de fondo, después vamos a charlar un poquito sobre ellos. Es un disco del 2009. La banda se llama Easy Star All. Y bueno, han hecho un disco realmente interesante. Como disco homenaje es un disco interesante. De todos estos discos tributos que se han hecho a Beatles, tenemos este disquito para hoy. El señor Mariano Castro nos acompaña esta noche en la dirección de la cocina. El señor Víctor Castro haciendo la logística, por supuesto. Debe estar todavía comprando las cosas para empezar a cocinar. Esperemos que haya encontrado los lugares apropiados. Son las 9:05 de la noche. Y si el señor Mariano Castro dice que estamos bien, vamos a escuchar la primera canción de The Heavy. Mariano, ¿cuál querés escuchar? ¿Cuál te gusta más? El tema número uno, dale. Vamos a escuchar a The Heavy, esta banda inglesa. Y en un ratito charlamos un poco más sobre ellos. Vamos a dedicarle, sí, el programa de hoy al señor Leo Bianchi, que es un oyente que tenemos desde Barcelona, que todo el tiempo está dejando sus abrazos de cariño enorme, y estamos así siempre a vuelta de correo mandándole abrazos también, que es la persona que nos ha acercado esta banda a los oídos. Entonces, dedicado a él el programa de hoy, y la presencia de The Heavy en FM Moreno, en la cocina de FM Moreno. Un lunes más, esto es Radio Gourmet. Hey, oh Lord, well I got to ask you, it's true. Oh, you know why? Because we're big bad wolves. What you say? Call us big bad wolves. What you say? Call us big bad wolves. And they're running down the neighborhood. What you say? Oh, I say love. Oh Lord, make the most out of you. Oh, you got to make the most of what you need when you pray. Oh yeah, cause you're blessing me like so I'm into having you, baby. You know why, because we're big bad wolves. What you say, call us big bad wolves. What you say, they call us big bad wolves. I put better than the neighborhood. Oh, I said it now. I got one. Oh yeah, because we're big bad wolves. What you say? They call us big bad wolves. They call us big bad wolves. And we're blowing down the neighborhood. Oh baby, I said it now. I'm like, ooh. Every time I come to this town, I'm blowing down. Oh, I said. I'm just trying to tell you about it. I'm walking there and trying to listen to me. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Estación de placer. I'm too misty and too much in love. Continuamos en la cocina de Radio Gourmet. No, continuamos en la cocina de FM Moreno en Radio Gourmet. ¿Será el frío que me está haciendo mal? ¿Puede ser que sea el frío que me está tratando de esta manera? Mientras de fondo escuchamos a Easy Startle. Este es un disco de 2009. Lo que estamos escuchando ahora es Sgt. Pepper's. Y tiene en el disco los éxitos, podríamos decir, de Beatles. Está Lucy in the Sky, está Getting Better, está Fixing a Hole, ¿qué más? She's Leaving Home. Mi inglés no ha mejorado desde la última vez, ¿no? No, definitivamente no. Bueno, los vamos a tener acompañándonos a ellos. Este también es un disquito que lo podríamos recomendar para los momentos de trabajar en la cocina. Es un disco que entra dentro del género del dub y que realmente le ha encontrado una vuelta de tuerca a las reinterpretaciones de Beatles, que tantas versiones tienen de las canciones, y otra versión más, y siempre hay alguien que aporta otra más. Este es un disco que realmente me pareció interesante y súper respetable. Así que vamos a dejar a los Easy Star All con este disco del 2009. con su tributo a Beatles. Mientras tanto, les voy a ir contando. Tengo que ir cortando los ingredientes de nuestra receta del día, pero les voy a ir contando qué es lo que vamos a usar hoy. La receta de hoy, como siempre, nos llega de manos de Liz, desde Arte y Sano. Es una variante del fujura, que es una comida de Brasil. Los ingredientes son bastante sencillos. Vamos a darles los ingredientes para un plato generoso para una persona. Y bueno, hay algunas variantes. Dentro de los ingredientes tenemos 200 gramos de lomo, que pueden ser sustituidos por, en realidad, el corte de carne que les guste. ¿Sí? En esto, como es una cuestión de tradición y de regionalismos, la receta original hablaba de 200 gramos de lomo. La carne que vayan a utilizar, estos 200 gramos por porción, hay que condimentarla con un poquito de sal, ajo y pimienta, así que eso también lo vamos a tener a mano. Vamos a dejar también a mano unos 50 gramos de jengibre, ahora que hace frío, calculamos unos 50 gramos de jengibre por porción. Medio pimiento verde, un tomate mediano, una cebolla chica y una banana grande. Hacen caras del otro lado mientras estamos pasando los ingredientes. Y bueno, la comida de Brasil tiene estas delicadezas, que es darle un giro a lo que esperábamos. En un ratito vamos a estar charlando sobre la receta y la preparación, que es absolutamente sencilla. Mientras tanto, les cuento un poquito sobre la banda que nos acompaña hoy. The Heavy es una banda que se formó en el año 2000 en Noid, Inglaterra, y la banda está integrada por Chris Elul, Hannah Collins, Kelvin Swaby, Dan Taylor y Spencer Page. Esta banda se formó, como les decía, empezó a tener su actividad en el 2000, no con esta formación, en realidad fue una formación más pequeña, y en el 2003 termina de conformarse con los integrantes definitivos. Pertenecen hoy por hoy a un sello británico que se llama Ninja Tune, que está caracterizado por producir bandas de música electrónica. Sin embargo, como recién escuchábamos, no es una banda que esté caracterizada por la música electrónica, sino que tiene unos rasgos muy, muy marcados dentro del soul, el funk y, en particular, la música negra de los años 70. Si bien está este sello así bien marcado de la música de los 70, también hay un componente bastante interesante de música electrónica. Han conseguido, por supuesto, esta mistura entre el recurso electrónico y el sonido de una banda tradicional de hace unos 40 años. Que no es poco hoy por hoy poder manejar el peso de las dos cosas, dado que bueno, la música electrónica tiene sus requerimientos en cuanto al volumen, a la densidad. Y por otro lado, la música de los 70 tiene un balance, como se diría en Brasil, un modo de expresarse, un ritmo y una cadencia que también son muy particulares. Vamos a escuchar un tema más de Heavy. ¿Y qué te parece, Mariano? ¿Qué tema te gustaría escuchar? 16. Ahí vamos. Vamos a escuchar entonces. Hablábamos recién de la influencia de estos señores, de dónde vienen sus influencias. Y vamos a escuchar entonces 16. Black and white Jordan 11, Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Delicatessen. La perfección está hecha de detalles. Y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida. El amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Esto fue un fragmento que la verdad fue casi un antojo ponerlo como condimento el día de hoy, de un poema de Roque Dalton que se llama Como tú. Roque Dalton fue poeta, ensayista, abogado, antropólogo. Nació en Salvador en 1933 y fue educado en principio por los jesuitas y luego estudió en la universidad de su país. También estudió en México y en Chile y militó en el Partido Comunista desde muy joven. Se dedicó a la literatura, a la poesía y a la política. Obtuvo en tres oportunidades el Premio Centroamericano de Poesía, el Premio Casa de las Américas y algunos otros premios debido a su trabajo literario. De su obra, iniciada a mediados de los 50, tengo una laguna, no recuerdo bien la fecha, tendremos que destacar Mía junto a los pájaros, que es de 1957, y La ventana en el rostro, que es del 61. También podríamos hablar de El mar, que es del 62, El turno del ofendido, Los testimonios, que pertenece al 64, ¿será? Mariano hace con los hombros para arriba, ninguno de los dos se acuerda de qué año es Los testimonios. Bueno, y los poemas, que son de 1968. Roque Dalton nos acompaña hoy y lo tenemos casi sentado a la mesa acompañándonos también con algunos poemas más. Y tenemos que decir que fue asesinado en 1975. Hoy se nos antojó este detallecito a modo de capricho, de delicadeza, para acompañarnos a la mesa. Los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Vamos a volver un poquito con los señores de Heavy. Y el tema que vamos a escuchar ahora, si al señor Mariano Castro le parece bien, vamos a escuchar Set Me Free. Set Me Free es el tema que se ha utilizado como corte de difusión, si se quiere, el cual tiene un video. Es bastante fácil de encontrar en el señor Mr. Tube, que es el que cuelga videos. Tipean The Heavy, Set Me, y aparece Set Me Free de esta banda que nos acompaña hoy. Vamos a ponerlo al principio. ¿Te parece? ¿Dejo yo de hablar, de decir pavadas? Y arranca entonces The Heavy haciendo Set Me Free. Probablemente de ahí nos vayamos a la tanda y en un ratito volvemos con la receta de hoy. My ambition.

por FM Morena 90.1. Tu estación de placer. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. A 30 y de regreso en la cocina de FM Moreno. Ya nos vamos preparando para empezar a cocinar. Estábamos recién con el señor Mariano Castro ya picando el ají verde del que habíamos charlado hace un ratito, preparando un poquito de ajo bien cortado, chiquito. En unos minutos vamos a estar charlando de esta receta. Les recuerdo los ingredientes. Lo que vamos a preparar hoy es fushura. Y los ingredientes son 200 gramos de lomo, un poquito de sal, ajo y pimienta, 50 gramos de jengibre. Siempre la recomendación con el jengibre es que si es fresco, mejor. Medio pimiento verde, un tomate mediano, una cebolla chica y una banana grande. Y un poquito de aceite. Me había olvidado antes del aceite. En un ratito ya vamos a estar preparando esto. Mientras tanto, lo que pueden hacer es poner a cocer un poquito de arroz. Sí, para acompañar nuestro plato del día. Mientras tanto, como el señor Tom Waits nos daba el pie, vamos a hablar del vino que hemos seleccionado para hoy. El vino de hoy es un vino que no supera los 20 pesos. ¿Sí? Es un vino muy bueno y que tiene una característica, que es un vino de corte. Ahora vamos a explicar qué es un vino de corte. Este vino es el Cactus, de la bodega de la finca Malón Ledesma, y es un vino del 2004, así que si lo ven por ahí el Cactus del 2004, llévenlo porque está recomendado. Recién decíamos que este es un vino tinto de corte, y los vinos pueden dividirse entre varietales y los genéricos, que también son llamados de corte. La diferencia está en que los varietales son vinos que se elaboran casi completamente o completamente a partir de una sola variedad de uva, o sea, de una sola cepa. Y en la etiqueta figura el nombre de ese cepaje. Entre los varietales clásicos podríamos hablar de, no sé, las uvas tintas del Cabernet Sauvignon, el Malbec, el Merlot, el Syrah. Y entre las cepas blancas podríamos mencionar el Chardonnay, el Chenin, ¿qué más? No se me ocurre ninguno más. El Sauvignon Blanc, el Torrontés también es un varietal. Si bien en Argentina se elaboran excelentes varietales, ya lo hemos dicho antes, tienen relevancia el Malbec entre los cepajes tintos y el Torrontés entre los blancos. Esto también ya lo hemos charlado. Y esto por el lado de los varietales. Y por el lado de los genéricos o de corte, surgen de una combinación de dos o más variedades de uva. Es decir, que son logrados a partir de dos o más cepas diferentes. Y se los denomina también en algunos lugares coupage o ensamble. O sea, que estos vinos pueden aparecer en la etiqueta como coupage, ensamble, genérico o simplemente como vino fino tinto, que no quiere decir otra cosa que es un vino de corte, que es varias cepas mezcladas. Me acabo de perder en lo que estaba diciendo. Ah, hablábamos de las etiquetas. Gracias, Mariano. El Malbec, por ejemplo, es una variedad de los varietales, e incluso también se puede conseguir bivarietales de Malbec, que es A ver, un buen vino para ser mezclado con un Cabernet Sauvignon o con un Merlot o con una uva Bonarda. Los bivarietales, que son esta mezcla, ya se imaginarán que son la combinación de dos varietales ya elaborados, así que no hay mucho más para aclarar. Sepas que aportan un poco más de color y otras estructuras. En el caso de los tintos, está íntimamente relacionado con la cantidad de tanino que contienen estos vinos. Y en el caso de los blancos, está relacionado con la acidez de esta mezcla. La acidez que va a obtenerse de esta mezcla. Y bueno, permite de esta manera que se torne un poquito más complejo el vino en sí. Tanto los varietales como los genéricos, o de corte, como decíamos al principio, son denominados jóvenes si son para consumirse dentro del periodo de un año, y de crianza o de guarda si son elaborados para ser consumidos a más largo plazo. En este caso, el vino de hoy, el Cactus de la finca Malón Ledesma, es un vino joven, está pensado para ser consumido dentro del año de elaboración, a pesar de que esta producción ha llegado hasta estos días, porque fue separada una parte de la producción de estos vinos y se lo destinó a, como decíamos recién, a la guarda, ¿sí? Se convirtió en un vino de crianza. Así que tenemos la suerte de que a la finca Malón Ledesma se le haya ocurrido dejar separada una parte de la producción del Cactus 2004 para convertirla en un vino de crianza. Este vino, como les decía antes, es una mezcla y es un vino que nos va a venir bárbaro para nuestra receta de hoy. Si lo encuentran, llévenlo, es el vinito que les recomendamos el día de hoy y, como les decíamos antes, no tiene un costo mayor a los 20 pesos. Continuamos en la cocina de FM Moreno. Siendo las 21:37, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 466-6559, el 15-6154-0359, y tenemos algunos mensajes. El primer mensaje que vamos a leer dice: buenas, perdimos el detalle de lo que cocinarán hoy. Acá, frío y polenta mediante, estamos escuchando. Besos, Mateo, León y Ceci. Gracias por estar de ese lado. Muchas gracias, Ceci. Está muy buena la opción que prepararon para hoy. Es excelente. Mariano, ¿en qué estábamos pensando cuando dijimos hacer fullugre en vez de hacer una polenta? Tendríamos que haber pensado en otra cosa. Vamos a hablar con Liz para que nos pase para el próximo lunes una receta de un buen locro. Porque si hay algo que yo no sé hacer es locro. No tengo idea cómo se hace. En casa era territorio de mi madre y de mi abuela y hay cosas que no las aprendí nunca. Tenemos mensajes. Gracias, Ceci, por estar de ese lado. Tenemos mensajes también de Mariana, que dice que quiere saber cómo se escribe Fuyura. Se escribe con X, F-U-X-U-R-A, y dice que ya tiene casi preparados los ingredientes, lo único que le está faltando es el jengibre. Si no hay jengibre, se puede reemplazar por algún ají picante, de estos así bien poderosos, o bien podés reemplazar la pimienta que estábamos usando para macerar la carne por pimienta negra en grano. La pones sobre una tabla y con la hoja del cuchillo de costado la vas machacando, sin que quede súper, súper chiquitito. Solamente machacarlo un poco para que se partan los granos de pimienta. Vamos a agradecerle también a Rodrigo, que nos manda un mensaje que dice que acaba de llegar y no tiene idea qué va a cenar, pero que la receta le interesó bastante. Rodrigo, suerte. Porque si hasta ahora no tenías pensado que ibas a cenar, el delivery te puede salvar. Podés llamar a la gente de Arte y Sano al 466-1669 y Liz te va a solucionar el problema, así como nos soluciona a nosotros las inquietudes con la cocina. Ella te lo puede solucionar seguramente a esta hora de la noche donde los deliveries están muy ocupados y no hay buenas opciones más que alguna empanada o alguna pizza. Seguramente Liz te va a poder ayudar con algo más. Y tenemos un mensaje más de Santiago que dice que recién ayer pudo hacer la famosa lasaña de espinaca y papas, que funcionó perfecto ayer con el clima frío. Me encantó. Muy bien. El señor Mariano Castro pregunta si la lasaña era con puré de papa. El señor Mariano Castro no estuvo atento al programa de hace 15 días. Castro, vamos a revisar las recetas y a ver en qué estaba pensando cuando comimos hace 15 días la lasaña esa, que yo todavía tengo una ampolla por apurarme y comer rápido cuando eso todavía estaba demasiado caliente. 21:42, dicen por ahí que está haciendo casi 9 grados. En el televisor hay un montón de señores de azul y amarillo pateándose con un montón de señores de rojo y negro. Se ve que no tienen frío porque están todos de pantalones cortos. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir escuchando a The Heavy. ¿Tenés ganas de escuchar Easer? Creo que se pronuncia así. Yo insisto con que mi inglés es malísimo. Vamos a empezar a traer música en portugués que son más fáciles de pronunciar. En Radio Gourmet, The Heavy. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Oh. Bajo receta. Continuamos en Radio Gourmet. Faltan 15 minutos para el final. En 15 minutos tenemos que resolver la cena. Como les había comentado, esta preparación es muy sencilla. Este plato se llama fushura. Tiene una preparación casi urgente. Habíamos hablado de 200 gramos de lomo de ternera. Lo vamos a condimentar con un poquito de sal, ajo y pimienta. Estos 50 gramos de jengibre que ya tenemos picaditos, que más o menos tienen que ser 50, más o menos, no va a importar demasiado. Medio pimiento verde, un tomate mediano, una cebolla chica y una banana grande. Y todo esto con un poquito de aceite. La preparación es bastante rápida. Vamos a cortar el lomo en tiras de más o menos 5 centímetros. Esto lo vamos a poner a freír con un poquito de aceite hasta que quede dorado. En este punto vamos a incorporar el jengibre, el pimiento también cortado en tiras, el tomate, que lo podemos cortar en rodajas o cortarlo en cubitos, y la cebolla, también cortada en rodajas, o sea, en aros, o cortarla bien picada pequeñita. La variación es nada más que una cuestión de vista, a ver cómo quieren que termine el plato. Y esto lo vamos a freír rápidamente. Aparte, vamos a cortar la banana en rodajas gruesas y la vamos a freír en aceite bien caliente. Esta preparación es rapidísima. Creo que vamos a demorar más tiempo en preparar el arroz con el que vamos a acompañar este plato que en preparar el plato en sí. Para servirlo, lo ideal es servir en una porción de arroz en un costado y al lado servir las tiras de lomo que habíamos preparado con las verduras en un costadito. Entonces nos va a quedar dividido a la mitad del plato, la mitad con arroz, en un cuartito de plato el lomo. Y sobre el arroz y en un costadito también dejando algunos separaditos, las verduras que son el pimiento, el tomate y la cebolla que habíamos cortado en tiritas. Nada más que para que tenga una presentación un poco más bonita. En algunos lugares, perdón, y la banana, me estoy olvidando del toque característico de este plato. En algunos lugares este plato se sirve sobre una hoja de lechuga grande. Se pone casi como haciendo una base sobre el plato y se sirve sobre esta hoja de lechuga. Es un plato rápido, es un plato sencillo. Está muy bien comerlo en caliente, así casi recién sacado del sartén. Y también se puede servir frío. Así que ya resolvimos prácticamente la cena. Dijimos que eran 21:45 en 4 minutos. Estamos bien, nos quedan 6 minutos todavía de cocción. ¿Qué le parece, Mariano? Sí, en 6 minutos terminamos de cocinar. Charlamos esta noche acerca del vino, que fue el Cactus, un vino tinto de corte del 2004, que pasó de ser un vino joven a convertirse en un vino de crianza, gracias al antojo de la finca Malón Ledesma. Y escuchamos esta noche a The Heavy como banda que nos ha acompañado. Yo no sé si a ustedes les quedó la misma impresión que a mí, que es una banda que tiene más. de 10 años tocando. Tengo toda esa sensación de que vienen de por allá, de los 70, tocando estos señores. El sonido y incluso la interpretación y la impronta que tienen dan toda esta sensación. Así que búsquenlos, busquen The Heavy y ahí estarán ellos. Por otro lado también tuvimos, a ver, ¿qué más tuvimos, Mariano? Me estaba olvidando de la cortina de hoy. La cortina, en el día de hoy estuvieron los Easy Star All con este disco de 2009, el tributo a Beatles, que es un tributo dub a Beatles, que capaz que suena hasta muy antojadizo. Es uno de los tributos que más me gustó. Realmente es uno de los que más me gustó. Para la próxima semana, si la gente de Arte y Sano nos complace en el capricho, vamos a estar cocinando un locro. A pedido del señor Mariano Castro en la dirección y en la operación, vamos a estar cocinando un locro. Vamos a elegir si tienen algún vino recomendado. Aceptamos recomendaciones al 4666559 o al 1561540359. ¿Qué más? Y el próximo lunes vamos a acompañar este locro con música de Brasil. Vamos a hacer al revés. Hoy tuvimos una banda de Inglaterra con comida de Brasil. El próximo lunes vamos a tener música de Brasil, no muy tradicional, pero con un grado muy muy interesante. Vamos a seguir con esta mixtura entre la modernidad del sonido electrónico, se podría decir que el hip hop y el samba tradicional. Vamos a ver si podemos encontrar un balance entre esas cosas, o si el señor Marcelo de Dos encuentra el balance, el que anda en busca de la batida perfecta. Por otro lado, nos acompañó la gente de Arte y Sano, como les decía antes, con las recetas del día de hoy. El teléfono para comunicarse con Arte y Sano ante cualquier emergencia es el 466-1669. Ahí hablan con Liz. Y Liz es una persona que no sé cómo hace, pero tiene soluciones para absolutamente todo lo que tenga que ver con la cocina. Ya nos estamos despidiendo. Vamos a agradecerles una vez más a la gente que se comunicó con nosotros. Y bueno, provecho. Vamos a escuchar un tema más de Heavy, y si tenemos tiempo regresaremos. De lo contrario, se van a encontrar con La Tanda y Ruido Rebelde, ya acercándose a los estudios de FM Moreno. Vamos a ir acomodándoles los micrófonos que nos llevamos hasta la cocina. Mariano, ¿qué tema te gustaría escuchar? ¿Te parece Love Like That? Perfecto, vamos a escuchar entonces Love Like That de Heavy. Mariano, nos tenemos que alejar un poquito de los micrófonos o bajarle la ganancia. Esto estoy escuchando por el retorno. Lo que masticamos, el ruido que hacemos es terrible. Me acaba de dar vergüenza. Regresamos porque nos quedan 4 minutos todavía. El señor Willy Crook de fondo, que nos acompaña hace tiempo, se ve que se siente bien en este lugar, igual que nosotros. Recién escuchábamos, dijimos, el último tema de Heavy. Vamos a escuchar uno más. En 30 segundos vamos a estar escuchando Who Needs The Sunshine. Ahí está bien pronunciado, más o menos. Mi inglés sigue haciendo agua. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo lunes, ya con el adelanto de tener al señor Marcelo de Dos. Vamos a tener la receta del locro. Nos acaba de confirmar la gente de Artesano que apoyan la moción y que están muy contentos con empezar a hacer comida de invierno. Nosotros también no estamos contentos con el invierno, pero estamos contentos con las recetas. Aceptamos sugerencias para el vino que nos puede llegar a acompañar el próximo lunes. Y los dejamos. Que tengan una buena semana. Gracias a la gente que nos ha escuchado, que ha mandado mensajes y que se ha comunicado con nosotros. Y nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo enorme para todos, provecho y buenas noches. Myself to cast you in, so when the storm break, I leave the head.